El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 4 el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El remitente desea salud y felicidad al mariscal y gran progreso y prosperidad al amistoso pueblo coreano. Además, reafirma la posición de su república de fortalecer y desarrollar las relaciones de amistad y cooperación con la República Popular Democrática de Corea, conforme a los intereses de los pueblos de ambos países.